rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis. Buen día, Luis. Fernando. Ahí está, ahora sí. Acá estamos. Me faltaba apretar un botón para que apareciera tu voz. Hoy desde dos estudios distintos, haciéndole Enredando las Mañanas. Yo estoy aquí en el Víctor Basterra de La Retaguardia, en el barrio de Mataderos. Y acá en el estudio Los Matadores, Villa Crespo. Uh-huh. Sí, una mezcla medio rara, ¿no? Debería ser, sí, ya que estás en Villa Crespo, y sí... No, bueno, sería más coherente, pero bueno, está bien, cada uno. Si todos los que viven en un barrio fueran hinchas del club de ese barrio, distinta sería la repartija de hinchas por lo menos en lo que sea en la ciudad de Buenos Aires, porque sí se da esa otra cuestión en muchas de las provincias donde seguramente nos están escuchando y donde muchas veces. A ver, no siempre, ¿no? Pero en los lugares más pequeños muchas veces la elección del equipo... Tengo que estar diciendo una barbaridad, ¿eh? La elección del equipo de fútbol está más dada por lo barrial que por lo social, y hay otros lugares donde claramente hay clubes más populares, populares en el sentido de clases bajas, de clases trabajadoras, que otros. Pero sí, María, no creo que haya una yo sola. Yo creo que hace 50 años atrás quizá era un poco más así. Los equipos de barrio eran mantenidos por sus propios vecinos, ¿no? Vivían prácticamente todos ahí, podía haber alguna excepción, pero después, bueno, la diversidad de familias, se fueron casando, entonces el hijo se fue porque no tenía alojamiento cómo conseguir en el barrio Chacarita, y se fue a La Boca, entonces hay un hincha de Chacarita o de Atlanta en La Boca. Claro. Bueno, creo que igual se mantiene. Y lo que vos decís, en las provincias me parece que sí. Por ejemplo, en Rosario con Newell's, Rosario está en el barrio de Arroyito, y me imagino que ahí el que llega a haber nacido como hincha de Newell's debe de estar muy bien. Igual camuflado. Ahí es diferente, ¿eh? Porque son ciudades partidas al medio, casi entre hinchas de un club e hinchas del otro. Lo mismo pasa en Santa Fe con Colonia Unión. Claro, sí, sí. No pasa tanto en Córdoba, donde la cosa está más dividida entre Talleres, Belgrano, y los equipos que se fueron, digamos, nacionalizando después, pero que tienen toda una historia local, como puede ser el Instituto de Córdoba, ¿no? Pero bueno, sin duda, el fútbol no solo conlleva lo que tiene que ver con el juego, y esto ya lo sabemos y lo hemos dicho un montón de veces y lo hemos abordado en Enredando desde diferentes lugares, pero claramente se juegan otras cosas, ¿no? Lamentablemente... los hinchas de fútbol hacen jugar otras cosas, además del simple juego, ¿no? Y muchas veces las frustraciones de otros terrenos de la vida se terminan transportando a una cancha de fútbol, donde vos sos, digamos, el hincha del equipo grande y te sentís poderoso, porque ganás más campeonatos y quizás en la vida la tenés que andar jugando todos los días, ¿no? Este tipo de contradicciones seguramente se pueden dar. Pero bueno, no habíamos pensado arrancar de este modo. No, pero bueno, no importa. Bueno, pero de alguna manera sí podríamos decir que habíamos pensado arrancar el programa hablando de ganancias, ya no deportivas, sino económicas. ¿Qué está pasando, Luis? Que está entrando ahora mismo el presidente de la Nación. Vos sé que tengo un déjà vu. ¿Por qué? Tengo un déjà vu de 3-4 meses para atrás. Uh-huh. ¿Qué pasó? Porque por televisión lo que se está viendo es... las caras son distintas, en algunos casos no repetidas, pero la situación es exactamente la misma, el escenario es exactamente el mismo, donde esperemos ver cómo inicia y cómo termina, si también son aplaudidores seriales, pero es... una troupe de funcionarios públicos, de políticos, de sindicalistas, que están allí sentaditos, Juan Cristina Fernández de Kirchner, esperando que entre el presidente Mauricio Macri para anunciar algo que él tenía previsto mandarlo a sesiones ordinarias del Congreso, que es en la modificación de impuesto a las ganancias, y parece que se le adelantó. Ahí estoy mirando. Tenés razón que algunos que estuvieron en otras épocas en la Casa de Gobierno hace bastante poquito, lo estoy viendo ahí, es fácil reconocerlo a Julio Piumato. Sí, en Moyano, Amadeo, aunque algunas veces ha estado con ellos. Sí, y están de espaldas. Si los ponen de frente, bueno, quedarían escrachados varios que ya estuvieron en otro lado. Que, no, bueno, igual seguramente serán enfocados por las cámaras después cuando entre el presidente y cuando aplaudan. A ver, voy a decir algo que a vos, seguramente como hombre que ha representado a sus compañeros en su trabajo durante años, es probable hasta que caiga mal, pero a mí no deja de sorprenderme la un poco, aunque sea la posición política que ha tomado el sector de la CGT de Hugo Moyano, porque yo no me puedo despegar de cómo se manejaron en los 90, diferenciándose de lo que en su momento era la CGT oficial, incluso rompiendo de algún modo, generando el movimiento de los trabajadores argentinos, exponiéndose a la represión que había en las calles en aquellos momentos. Me cuesta, aún sabiendo quién es Hugo Moyano, obviamente uno no desconoce que los intereses que gobiernan sus movidas políticas no tienen que ver siempre con la defensa de los trabajadores, sino de las de sus propios negocios, porque son sindicalistas que se han convertido en mega empresarios y por lo tanto ya defienden sus negocios primero y después defienden a sus afiliados. Pero yo tengo esa imagen de Moyano y de Piumato, ya no solo esa imagen, por supuesto. Pero hay un punto en el que vuelvan a estar del lado de esos mismos tipos, digamos, que están intentando reimplantar lo peor del neoliberalismo en la Argentina, no deja de sorprenderme que estén ahí sentados esperando que, si bien el anuncio puede que se va a hacer sobre las ganancias, seguramente va a hacer que algunos trabajadores cobren más que antes. ¿Qué trabajadores van a cobrar más que antes? Mirá, hoy aproximadamente, de trabajadores que están en blanco, son 1 millón que pagan impuesto a las ganancias. Con esta medida, probablemente, como mínimo, va a bajar a 580.000 que van a seguir pagando. Después, lo que hay que ver es si lo va a anunciar ahora o va a ser parte del proyecto de ley que va a mandar al Congreso, el tema de la famosa tablita también, de las escalas. Porque hoy, con el mínimo no imponible de 15.000 pesos, prácticamente el 80 o el 90% de quienes se le descuenta ganancias de su salario llegan al monto máximo. Vos sabés que el impuesto a las ganancias va de una tablita del 9% mínimo que se le descuenta sobre su haber, de acuerdo al 15.000 pesos, pero de esa escala llega al 35%. Bueno, ese 35% prácticamente lo cubre el 80% de quienes le descuentan ganancias. Y no nos olvidemos que también se le descuenta a los jubilados y pensionados. Y lo estamos hablando, jubilados y pensionados, de la Corte Suprema de Justicia, los jueces que cobran una barbaridad, que a ellos directamente no le descuentan impuesto a las ganancias. Claro. Estamos hablando de trabajadores que han tenido un salario en su momento como activo, y donde además ahí hay una, para mí hay una irregularidad, por no decir una ilegalidad, porque si ese jubilado hoy le descuentan impuesto a las ganancias, quiere decir que en su actividad, en su vida activa, también pagó impuesto a las ganancias porque tenía un salario igual o más grande, ¿no? Siempre que se le aporte el 82%, pero ponele. Entonces ya hizo una imposición. Y en la jubilación no es salario. La jubilación es un haber, como si fuera una devolución por los aportes que hizo durante su vida laboral activa, que ya sufrió la imposición de ganancias. Claro. Y vos sabés que legalmente está prohibido la doble imposición de impuestos, ¿no? Uh-huh. El doble pago de impuestos por lo mismo. O sea que uno podría decir que los que se benefician con este anuncio que va a hacer el presidente Macri es un sector de clase media alta. No, clase media, pero no te olvides, bueno, por ejemplo, que... Perdón. Vos me preguntaste por qué estaba allí Moyano. Sí. No te olvides que ahí también casi el 80, el 90% de los camioneros, gremio que él representó toda su vida, paga impuesto a la ganancia porque tiene muy buen salario, igual que los petroleros, por ejemplo. Claro. O claro. Los aceiteros, que consiguieron un muy buen convenio colectivo. Uh-huh. Entonces, sí, es verdad. Bueno. La mayoría es de trabajadores o asalariados de clase media, que en grandes empresas, claro, funcionarios bancarios y demás. Pero claro, también hay un sector de trabajadores agremiados, vamos a decir, en actividades, entre comillas, no profesionales, uh-huh, ¿no? Que sí lo pagan ese impuesto. Uh-huh. Hagamos a un lado, está bueno, me parece decirlo, en un programa que se escucha en tantas radios comunitarias de diferentes puntos del país, que es diferente la situación, vale decirlo una vez más, de los trabajadores que están en la zona de la Patagonia, donde la uh-huh vida es muchísimo más cara, donde bancarse un alquiler de una vivienda es muchísimo más caro, y por lo tanto tener un sueldo de 30.000 pesos. Sí, ponele de 20 lucas, que en la ciudad es un muy buen sueldo, en esos lugares no existe, porque quizás tenés que pagar 10 para tener un lugar, ¿no? Donde vivir. Sí, sí, seguro, sí, sí. Ya viejo. Uy, Luis, escucha. De los argentinos, de los trabajadores. Me refiero a algo que tiene que ver y que cruza también algo que está en la agenda estas últimas semanas, que es los efectos que ha tenido la perversa inflación en nuestra comunidad. Y lo que ha afectado en este caso al impuesto a las ganancias. Es buenísimo, Luis, como los que antes no hablaban de inflación, como Página 12, por ejemplo, ahora titulan todo el día con la inflación, y los que antes hablaban de inflación, ahora tratan de decir que la inflación es, bueno, es la que nosotros decíamos antes, pero bueno, nos encontramos con algo peor. La pesada herencia contra los que ahora hablan de lo que antes no hablaban de una manera muy perversa, ¿no? Tomándole el pelo a sus propios lectores, que obviamente es gente convencida que está de acuerdo con que el se cambie la línea de las noticias de ese modo. Y sí, bueno, pero es así. Vos hablábamos de viejos conocidos. Si Das Neves habrá caminado ese salón escuchando a Cristina y a Kirchner, ¿no? Y a Néstor Kirchner. Uh-huh. Bueno, lo está escuchando a Macri ahora. Mario Das Neves está allí también. Así, está en primera fila. Al lado de Moyano, por supuesto, está Triaca. Uh-huh. No el papá, que ya se murió y que era un socio de la burocracia junto con Moyano, sino el que hoy es ministro de Trabajo, ¿no? Trabajaba en un hospital municipal en Mendoza, y que el impuesto a las ganancias más la inflación le hacían imposible. Estamos arrancando el Enredando de las Mañanas de hoy. Bueno, se está poniendo encantador este infierno. Trabajaban incansablemente y no podían tener la tranquilidad de poder asistir. Siento que estamos dando un primer paso adelante. Sabemos que es un paso en el cumplimiento de estas promesas, en el empezar a generar justicia en las cosas como tienen que ser. Y por eso hoy, agradeciéndole a todos, entender que es por pasos. Estamos anunciando hoy el aumento del mínimo imponible a 30.000 pesos, que es más de 160% de aumento. Ustedes hoy, un público hijo en este país tenga acceso a la mejor estimulación, mejor crecimiento, la mejor educación. Y para eso queremos, hemos tomado la decisión de ampliar y alcanzar con nuevas asignaciones familiares a 1.200.000 chicos. Para que cada uno de sus hijos tenga lo que necesitan para poder alcanzar ese nivel de formación, de educación que les garantice el acceso al buen trabajo. Pero más allá de estas medidas que estamos tomando hoy, a conciencia del momento que estamos viviendo, a conciencia del pésimo nivel histórico de déficit fiscal con el cual hemos recibido la Argentina. De pensar en labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. Estar ejerciendo nuestro cargo. Hoy tenemos que todos juntos darle respuesta. Por suerte una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, lo que será hacer este Enredando las Mañanas, que ustedes escucharon allí un montón de voces que son una absoluta minoría de los que hacemos, de los que participamos en Enredando las Mañanas, no solo en el formato radial, sino que también en lo que tiene que ver con el formato de la gráfica, ¿no? Ustedes pueden encontrar en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, al final de cada día, no solo los programas enteros y los cortes de los audios, sino que muchas veces se encuentran con alguna de las notas pasadas al formato gráfico. Eso, por supuesto, lo hacen manos de compañeros y compañeras integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y vamos, Luis, a sumar en esta mañana a una de ellas, a Sol Arrieta, integrante de El Zumbido de Neuquén. Sol, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Bienvenida a tu programa. Hola, hola. Buen día, ¿cómo andan? Es raro esto de darle la bienvenida a alguien a su propio programa, ¿no? Bueno, lamentablemente los temas que nos vas a traer no son muy copados porque, bueno, la práctica del gatillo fácil y la violencia institucional, por supuesto, no es patrimonio de nadie en particular en la Argentina de estos últimos años, y ustedes también han sufrido o sufren permanentemente el ataque a los chicos de las barreras pobres, y están teniendo dos situaciones en dos casos emblemáticos que están en la justicia y que nos gustaría que nos contaras. Uno es el caso de Pablo Veras, que comenzó el juicio del día de ayer. Así es. El caso de Pablo Vera se dio en la provincia de Río Negro, acá nomás. Claro. A unos 40 kilómetros, que es la ciudad de General Roca, que en la región le decimos Fisque Menuco, precisamente por no llamarla como el genocida Roca. ¿Qué tan extendido está esto de no decirle General Roca y decirle Fisque Menuco? Es algo... En el ámbito de la militancia, de la juventud, en la universidad, se le llama Fisque Menuco. Naturalmente, así, se hablan así. Sí. Por ahí sí hay gente que uno le dice Fisque Menuco y no entiende. Claro, De que estamos hablando. Claro. Es más, preguntan dónde queda, digamos, o piensan que es algún paraje aledaño a Roca. Claro. Pero sí, en general le decimos Fisque Menuco. Bien. Bueno, a Pablo lo asesinaron en septiembre del 2014... él era de un barrio en las afueras de Fisque. Bueno, estaba en ese momento, era la madrugada, eran las 7 menos 20 de la mañana. Estaba en el centro de la ciudad. Y un policía que estaba de vacaciones salió con su arma reglamentaria y el grito de alto policía, se le acercó, lo agarró y le disparó en la nuca. Uh-huh. Esta historia, desde el primer momento, fue planteada desde los medios como que un policía había matado a un chorro que le estaba queriendo abrir el auto, y bueno, que lo había agarrado en fragante y le había se había querido defender, habían forcejeado y se le había escapado un tiro justo en la nuca y lo habían matado. Bueno, por supuesto que digamos que se pudo probar que no era así, que digamos que todo eso fue un discurso estigmatizante, que por supuesto es funcional a la policía. Y es un caso que está repleto de irregularidades, no solamente en cuanto, por ejemplo, a las pericias, que no sé, que la ropa de Pablo cuando se peritó estaba lavada de repente, sino también en cuanto a que, por ejemplo, bueno, me imagino que en la provincia de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo, digo, no me lo imagino, lo sé, pero en cualquier lugar de la Argentina, si un pibe comete un delito, cualquiera que sea el delito, sea un robo, sobre todo si es un asesinato, inmediatamente queda bajo prisión preventiva. De hecho, digamos, el 60% de la población penitenciaria no tiene juicio todavía, o sea que es un número que no es pequeño. Claro. En el caso del policía Jorge Villegas, que, insisto, le disparó a menos de 3 centímetros de la nuca a Pablo y lo mató en el acto, no se le dio prisión preventiva. El hombre este llega al juicio en libertad. Claro. A diferencia de cualquier persona. Bueno, fíjate que en algunos casos depende siempre de la respuesta, de la rápida respuesta o no de la sociedad, ¿no? En el caso de Lucas Cabello, el chico que fue baleado en el barrio de La Boca, se dio una rápida reacción que hizo que el policía Ayala tenga que estar efectivamente con prisión preventiva, pero costó. ¿No? Claro, sí. Aquí en Neuquén nos pasó eso, o sea, en Neuquén, por ejemplo, hemos logrado que todos los casos de gatillo fácil lleguen a juicio en prisión. Uh-huh. En el caso de Fisque Menuco, con las particularidades que tiene la provincia de Río Negro, que digamos, es muy particular con todos estos temas, y la población de Fisque Menuco en particular también es como muy cerrada, de hecho se hicieron manifestaciones a favor del policía, que estaba en cumplimiento del deber, digamos, toda una serie de cosas hicieron que llegue en libertad. que llegue en libertad y que perdóname, para completar lo del caso Cabello, porque me quedé yo en la mitad y si no... No, es que yo me quedé en la mitad y quiero completar diciendo que lo metieron preso los primeros días y después a los 2 meses, cuando bajó la intensidad del reclamo, lo liberaron. Está procesado por tentativa de homicidio, pero no, ya no está preso, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde uno ve cómo la presión social es lo que define estas situaciones en general. Perdóname, volví al relato. Bueno, lo que pasó en este caso también fue que cuando el asesinato fue en septiembre, en noviembre, cuando la familia y bueno, militantes vuelven a exigir que el policía lleve preso al juicio, estamos hablando de noviembre del 2014. Uh-huh. En ese momento se hace una manifestación frente a la ciudad judicial de Sisquemenuco y no solamente es reprimida, sino que 25 personas... familiares y amigos de Pablo Vera, entre ellos, digamos, una mujer con 8 meses de embarazo, una panza tremenda, nenes de entre 11 y 13 años, todos fueron secuestrados, metidos en las comisarías, torturados, y esa es una causa que todavía no avanza, y sin embargo a todas esas personas que fueron torturadas se les abrieron causas. Uh-huh. Bueno, esto fue en noviembre del 2014. Se fue avanzando, y bueno, ahora llegamos al juicio, insisto, con este hombre en libertad, habiendo pasado cosas terribles la familia de Pablo, no solamente por haberlo perdido a él, sino por haber sido secuestrados y torturados, mantenidos durante 72 horas incomunicados. Y ayer, bueno, fue la primera audiencia. No nos dejaron, bueno, desde Radio Zona Libre, desde el Zumbido, estuvimos haciendo una radio abierta afuera, que hoy se sigue realizando fuera del lugar. Uh-huh. La idea era retransmitir lo que estaba pasando dentro de la audiencia, porque es un juicio oral y público, y así lo hemos hecho en numerosas oportunidades, en otras audiencias de otros juicios. Sí. En este caso no nos permitieron sacar el audio, así que, bueno, tuvimos que completar la mañana con entrevistas a familiares de otros casos que estaban presentes en el lugar. Pero, bueno, básicamente lo que sucedió ayer fue declaraciones de peritos, entre ellos, bueno, justamente quien peritó el cuerpo, quien hizo la autopsia de Pablo, que pudo determinar que la bala entró a 2.5 centímetros, o sea que desbarató completamente la hipótesis esa del forcejeo, de que sin querer se le escapó un tiro. Uh-huh. También el perito que pudo determinar que el tipo de bala que fue disparada no se dispara sola, digamos que hay que accionarla voluntariamente, con lo cual, digamos, la primera audiencia en ese sentido fue bastante próspera para la familia de Pablo Vera. Uh-huh. Bueno, y Villegas, por supuesto, se negó a declarar, como hacen siempre en estos casos los policías, que esperan a escuchar todos los testimonios y el último día, nada, piden hablar y piden dar lástima. Más allá de que obviamente todas las causas para nosotros son importantes y les damos la misma importancia, mucha gente me ha dicho que esperan la resolución de esta causa como un fallo fundamental. ¿Vos compartís esto? Y en todo caso, ¿por qué esta causa y este juicio ahora puede ser más importante que otros? Si es así. En realidad no más importante que otros, sino que es un caso ejemplar en el sentido de que inmediatamente se construyó... A ver, hay otros casos de la región, más de Neuquén, por ejemplo, como el caso, no sé, de Brian Hernández, que era un chico que era menor, que tenía 14 años, que iba en el auto con unos amigos, y que efectivamente el policía disparó, digamos, se compró, o sea, por disparar, le disparó en la nuca y lo mató. Entonces es un caso que socialmente conmovió de otra forma, porque era un chico chiquito, porque no estaba en una situación, claro, de robo, y nadie lo puso en una situación de robo en ningún momento, uh-huh, y bueno, y así todo, le conseguimos que le den perpetua, y sin embargo le bajaron la pena a 15 años. Pero en este caso puntual, que inmediatamente se puso esta cosa del policía y el ladrón, el policía bueno que estaba cumpliendo con su trabajo, que digamos, un chorro menos, digamos, todo ese discurso, en ese sentido me parece que, claro, que sí que es fundamental poder darlo vuelta. Digamos, de que hecho, sería que en este caso la justicia va a determinar si avala o castiga una ejecución sumaria en un caso de un supuesto robo. Claro, claro, exactamente. Robo que por supuesto no está aprobado. Y que de hecho, bueno, ayer también lo que sucedió fue que quedaron formuladas dos acusaciones contra la policía. La fiscalía y la querella no se pudieron poner de acuerdo en ese sentido, porque la fiscalía insistía con esto de que se partió, o sea, para que se desencadene el hecho, se partió de un robo, que por supuesto desde la querella no se, no sé, avalado. Está. Vos no vas a participar hoy de la radio abierta que están llevando adelante con Radio Zona Libre, pero no de Vaga, sino porque hay otra situación importante que sea allí. Aquí en Neuquén hoy tenemos una audiencia muy importante en la causa por Matías Casas, que es otro chico asesinado por la policía. A Matías lo asesinaron en julio del 2012, lo asesinó el policía Héctor Méndez. Bueno, se tardó mucho en llegar al juicio por un montón de dilaciones, hasta que en el fines del 2013 se realizó el primer juicio por jurado popular acá en Neuquén. Ese jurado popular, en junio del 2014, y por unanimidad, consideró culpable al policía Héctor Méndez de haber matado a Matías, de 4 tiros por la espalda, digamos, una situación también, digamos, que se argumentó en primer momento como una situación de pelea familiar. Se decía que Mati había amenazado al hijo de Méndez y que por eso Méndez había reaccionado y lo había ido a matar, lo había ido a buscar y, bueno, lo había terminado matando, no se sabe por qué, por alguna fuerza divina. Claro. Bueno, la cuestión es que se consigue que todo un jurado popular lo declare culpable y finalmente que la justicia lo condene a cadena perpetua, que es lo mismo que sucedió con el caso de Brian Hernández. Al poco tiempo, y al igual que sucedió con el caso de Brian, el Tribunal de Impugnación le baja la pena a 20 años, quitándole el agravante. Lo que es muy importante en estos casos en cuanto a la resolución judicial, por supuesto, que digamos que sabemos que no tiene el mismo carácter que le damos desde la lucha, pero en cuanto a lo judicial, lo más importante es el agravante de abuso de su función. ¿Por qué? No solamente porque ese agravante condena perpetua a los policías, sino que además demuestra, digamos, deja bien explícito que matar a un chico en cualquier situación, que un policía con un arma reglamentaria mate a un chico, es abusar de su función. Claro. Sin embargo, tanto en el caso de Mati como en el de Brian Hernández, ese agravante fue quitado. Entonces, no solamente se les bajaron las penas, en el caso de Salas, que es el que mató a Brian a 15 años, y en el caso de Méndez, que es el que mató a Matías, a 20, sino que además lo que está diciendo la justicia es, bueno, está bien, puede ser parte de la función policial entonces matar a un pibe. Lo que va a suceder hoy es que hace una semana la defensa de Méndez pidió que por vencimiento de plazos directamente se sobresea a Méndez y se lo deje en libertad. Así que, bueno, hoy el Tribunal de Impugnación va a decidir esto. Es el mismo tribunal que determinó que no era abuso de función haberlo matado. Así que estamos en un panorama complicado. Que, bueno, que esperemos que se resuelva favorablemente, pero la verdad que las últimas novedades en estas cuestiones no han sido alentadoras. Perdón, bueno, sobre todo por eso, por las bajas de las penas. ¿Y en el caso de Matías Casas, esto se resuelve en la jornada de hoy? O en la jornada de hoy, sí. Y ahora a las 11 se está convocando una concentración frente al juzgado y a las 12 comienza la audiencia. ¿Es solo casualidad que se esté juntando con el juicio de Vera? No, y entendemos que es como muy adrede, justamente porque hemos logrado en Río Negro y Neuquén que la militancia se junte por estos casos. Entonces, no sé, por ejemplo, desde Chuelochuel con el caso de Daniel Solano, hasta, bueno, Fisque Menuco con el caso de Vera, Asian con el caso de Carlos Painevilio, hasta, bueno, por supuesto, Neuquén, Picún de Fu con el caso de Sergio Aves, digamos. Es toda una región en que la militancia se mueve para esos casos. Por suerte, se trabaja como muy muy uniformemente. Y bueno, el hecho de que sea la misma. De hecho, ayer mucha gente no pudo estar allá porque se hacía acá una conferencia de prensa por el caso de Matías. Y no, la verdad que estén las dos fechas juntas no es una casualidad. Claro. Bueno, estaremos atentos y seguramente reflejaremos en el Enredando de mañana y en los que lleguen la semana que viene, seguiremos reflejando lo que está pasando con la causa de Vera y lo que haya pasado hoy con la causa de Casas. Y estaremos atentos a lo que ocurra allí. Bueno, podría llegar a suceder que esta noche te encuentres con que la nota que con Luis y con Euge decidamos mandar a hacer gráfica sea esta charla, así que quizás tengas que desgrabarte vos misma, mirá lo que son las cosas. Bueno. Pero no lo sabemos, no lo sabemos. Eso lo determinamos cuando justamente culminamos el programa y vemos qué de todo nos parece que merece una difusión más urgente. Sin dudas que estas dos causas que vos nos has ayudado a contar lo merecen, y por eso estamos atentos desde todos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. Vimos además una muy bonita y flamante bandera de la zona de Neuquén y Río Negro allí, de la así red, es, digo. En la radio abierta pusimos la bandera. Muy bonita, la pueden ver por allí por Facebook. Gracias, Sol. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hemos charlado con Sol Arrieta. Ella es integrante de El Zumbido. El Zumbido es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Están allí en el juicio por Pablo Vera, haciendo una radio abierta, lamentablemente no pudiendo extraer el sonido como habíamos hecho en la causa de Rel Muñancu y los otros dos compañeros mapuches que fueron sometidos a juicio hace muy poquito tiempo, pero bueno, al menos están agitándola allí con una radio abierta. En estas causas es muy importante que los medios alternativos estén acompañando y ejerciendo una especie de presión social desde la radio abierta a la justicia tan formal y tan seria y tan silenciosa en general y tan, entre comillas, respetuosa de ciertas formalidades. Los sonidos que salen a mucho volumen a través de un parlante muchas veces la incomodan. Lo hemos vivido todos en alguna u otra circunstancia en varios juicios, y por eso es importante ese laburo que están haciendo los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que están allí en Neuquén y en Río Negro, en este caso un poco y un poco. Luis Fernando, no vamos a hablar de Mick Jagger, no, pero hablemos de, o escuchemos en realidad, a Rubén Rada, que estuvo ahí fotografiándose con Jagger, que fue un cumpleaños en el que estaba Rada, y es bueno, una sí, buena excusa para... Yo lo que te pediría, no creo que lo puedas hacer, pero si se da, se da. Cuando termine de cantar Rada, si podés poner unos aplausos, pero no unos aplausos cualquiera, ¿eh? Los de la Casa de Gobierno, porque también hubo aplaudidores hoy. Uh-huh. El retorno que nunca se tuvo que haber ido. Uh-huh. ¿Eh? A Macri hoy los aplaudidores le hicieron ¿cómo se llama? El revival el fondo de Cristina Fernández, claro, de Kirchner, sí. Ahora, más allá de todo, para cerrar el tema con el que arrancamos la mañana, es una buena noticia para los trabajadores. Es una medida progresiva la que ha tomado Macri de... Hay una medida progresiva porque evidentemente de salario de bolsillo los primeros días de marzo, cuando se empiecen a cobrar los saberes, todos aquellos que tenían el descuento de impuesto a la ganancia, le va a implicar como mínimo tener 5 o 6 mil pesos, o sea, 22, 23% de más de dinero. Quienes ganen menos de 30 mil dejan de pagar. Recién los que ganan más de 30 mil. Exactamente. Pero además, esta medida para los que ganan menos de 30 mil, pero antes se lo descontaron, va a ser retroactivo, o sea que también le van a devolver lo que le descontaron en enero. O sea, van a percibir su sueldo de febrero en marzo sin el descuento, más la suma que le descontaron en enero. Sí. O sea que hay un ingreso. Yo creo que acá el gobierno lo que se dio cuenta es que con los tarifazos, con la luz que se viene, el aumento del 600%, con el costo de vida en los productos de la canasta familiar que han aumentado exponencialmente en estas últimas semanas, estaba perdiendo un plafón social de muchos de los que le habían dado su voto. Claro. Entonces, no puede esperar hasta que el primero de marzo se empiecen a discutir medidas que supuestamente podrían ser que toquen estas cuestiones, porque vos sabés que en el Parlamento tardan discutirse las leyes hasta que se aprueben. Vos imaginate que hay 3 o 4 proyectos para discutir sobre impuestos a las ganancias. El de Lilita Carrió, el de Pichetto. Mirá vos, Pichetto tenía un proyecto de ley para bajar el impuesto a las ganancias. Para mí que se le había trabado el cajón. Era el presidente de la bancada de senadores. Para mí que se le trabó el cajón, viste, lo tenía guardado en el cajón y se le trabó el cajón y nunca lo pudo abrir. Sí, bueno, esas cosas pasan. No hay buenos cerrajeros en la ciudad de Buenos Aires. No. Bueno, te decía Lilita, Pichetto, el del gobierno y el de Massa y el Frente Renovador. Sí. O sea que hay que consensuar cuatro proyectos. Uh-huh. No va a ser en una semana. Claro. Entonces, acá tenía... Y los aumentos de la canasta familiar, de los productos de la canasta familiar, no corren igual que el Congreso. O sea, perdóname, a ver si entendí bien. No anunció que ya rige la medida, sino que anunció que el Congreso lo va a aprobar. No. El tope de llevarlo a 30.000 pesos, eso ya está. Sí, ya es por DNU, eso ya por decreto. Uh-huh. Así como también aumentó el universo de quienes van a cobrar las asignaciones familiares. Uh-huh. Recordá que hace ya como 4 años Cristina había dado un tope a los salarios que iban a cobrar asignaciones familiares por hijo y por esposa. Antes era universal, se cobraba a todo el mundo. Claro. Bueno, Cristina le había puesto un tope salarial y decía, bueno, a partir de tal salario ya no se va a cobrar más asignación familiar. Bueno, acá lo reintegra esto y hay, por la cifra que dio el propio presidente, 1.200.000 chicos en condiciones de volver, sus padres, volver a cobrar salario familiar. Estamos hablando, en ese caso, de salarios altos. De quienes no lo cobraban hasta ahora, lo que pasa es que yo honestamente no recuerdo cuál era el tope en ese momento que se había puesto para que no se cobrara, pero dada la inflación y dado los aumentos que hubo en los últimos por lo menos 2-3 años, debe haber quedado también muy abajo quien no cobraba salario familiar. Bien. Bueno, en un ratito... No, una sola cosa que quizá después lo tratemos más tarde, pero no es casual, en política nada es casual, que esta medida, que va a ser titular de todos los diarios entre hoy y mañana, va a opacar la de el protocolo antipiquete que presentó Patricia Bullrich. Uh-huh. Lo va a opacar. Y esto tiene que ver justamente con lo que se viene para todos aquellos que no se van a sentir favorecidos con esta medida, sino que van a tener que estar remando y peleando porque cobran 7-8 mil pesos de sueldo por mes y están reclamando un haber mucho mayor, y para eso van a tener que salir a la calle. Bueno, nosotros sí vamos a hablar de eso seguramente más tarde, como bien dijiste, Luis, y también vamos a estar en un ratito nada más comunicados con alguno de los vecinos del barrio La Esperanza, allí en Merlo Gómez. ¿Se acuerdan de aquella toma que se inició en octubre, que fue muy visible en los medios tradicionales de comunicación, justamente porque se quería mostrar que el gobierno de los Kirchner podía reprimir también? Entonces hubo como una presión muy fuerte, hasta que después se consiguió bajar la intensidad de la cuestión y que se entrara como en unas negociaciones para tratar de que el barrio se hiciera un barrio permanente y efectivo. Bueno, lo que sucedió fue que, como suele pasar en estos casos, también aparecen algunos sectores mafiosos que intentan, allí meter las cuestiones que tienen que ver con sus negocios y con el narcotráfico en particular, y que en general están avalados por las propias fuerzas de seguridad, ¿no? Protegidos o asociados a las fuerzas de seguridad. Y la semana pasada ocurrió la muerte de un chico, la toma lamentable en un tiroteo entre dos bandas mafiosas, y esto ha dado lugar a una situación de posible desalojo. Están las fuerzas de seguridad, nos han enviado algunas fotografías de la presencia de grupos de infantería allí en el barrio, en la zona de Merlo Gómez. En un ratito vamos a estar charlando con los vecinos. Por ahora la situación es tensa, pero no ha sucedido nada que tenga que ver con represión. Así que nos vamos a escuchar por un ratito al Negro Rada, nos tomamos un respirito y regresamos. dedos son dedos, días son días, madres son madres, madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías, si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará y caminará? ¿Cuándo cambiará y podrá cantar? Yo sé que tú me dirás. Genio, ¿eh? Qué genio que es el Negro Rada. Yo no, más allá de que ha tenido altos momentos de popularidad en la Argentina, me parece que no es todo lo popular que se merece. Es un músico genial, es un músico genial. Ha pasado por montones de estilos, en todos con un nivel de excelencia maravilloso. Además de todo lo que ya sí le es más reconocido, que es su carisma, su simpatía y todas esas cuestiones, ¿no? Y aquí fue más conocido por su música pachanguera, pero en realidad ha tenido diferentes etapas. Esta es de un disco que se llama Montevideo, y ahí lo teníamos con esa, esa faceta más experimental, ¿no? Y pero de todas maneras muy, muy bonita. A la vuelta del separador que vamos a escuchar, nos vamos a meter con un audio donde vamos a escuchar una entrevista que le hicimos aquí en La Retaguardia a Gabriel Puricelli, que es sociólogo, es argentino, está en Los Ángeles ahora. Y lo llamamos porque queríamos preguntarle si Estados Unidos puede convertirse en la patria socialista. pero bueno, es llamativo que músicos muy populares como los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, están haciendo abiertamente campaña política a favor de uno de los candidatos de las primarias demócratas, que es Bernie Sanders, que se declara socialista, que es senador, que no es demócrata, pero que está participando de las internas, enfrentando hasta ahora con buen resultado. Habrá que ver lo que dice Puricelli sobre cómo le puede ir en el final de las primarias, nada más ni nada menos que a Hillary Clinton, ¿no? Claro. Que es la favorita no solo para ganar las internas, sino también para ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Así que lo llamamos al Puri para que nos ayudara a entender cómo es posible. Si bien uno sabe que en Estados Unidos casi todo es posible, ¿cómo es posible que uno de los precandidatos presidenciales se autoproclame socialista y que además de eso le esté yendo bien inicialmente? Así que después del separador lo escuchamos vamos directo a escucharlo a Gabriel Puricelli Yáñez, si te parece, con una versión especial de los Red Hot Chili Peppers, que no son los Red Hot, claramente. No son. No. Bueno, vamos a intentar hacer como cierto análisis de política internacional en lo que tiene que ver con las elecciones primarias en los Estados Unidos, que se están desarrollando como se hacen allí, digamos, por estados, de una manera por ahí diferente a la que nosotros nos venimos acostumbrando con las PASO, entre otras diferencias, donde aparece allí un personaje que, por ejemplo, salen a hacer campaña por él los Red Hot Chili Peppers, con lo que eso implica para muchos jóvenes, no solo de los Estados Unidos, sino también de otros países, ¿no? Ese candidato es Bernie Sanders, que está compitiendo ni más ni menos que con Hillary Clinton. Como la verdad es que la información que podemos dar sobre esto es básica, es estos datos que estamos dando. Queremos profundizar un poco y queremos hacerlo con Gabriel Puricelli, sociólogo, amigo de esta casa, que está por allí, por Los Ángeles, a ver también cómo se sienten las cosas por allí. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Te llamamos porque queremos que nos ayudes a entender lo que está pasando allí con un candidato que se propone socialista en los Estados Unidos. Bueno, lo primero que habría que decir es que a Estados Unidos está llegando una ola política que ha provocado cambios significativos en sistemas políticos en distintos países del mundo y que yo entiendo está vinculada con una pérdida paulatina de legitimidad de los sistemas democráticos en un contexto en el cual la economía no le provee condiciones de ascenso social a las grandes mayorías. Prácticamente desde antes del crack económico del año 2008-2009, de la crisis de Lehman Brothers. En ese contexto hemos visto emerger candidatos de partidos que antes se consideraban marginales en distintas democracias europeas, un fenómeno que fue particularmente marcado en el caso de Grecia, que vio llegar al gobierno un partido que nunca había gobernado en un contexto democrático allí, que ve la emergencia de populismo de derecha como el Frente Nacional en Francia, etcétera, y en Estados Unidos aparece también esta dislocación, donde lo que vemos en primer lugar es que los partidos tradicionales ya no alcanzan a representar al conjunto de los ciudadanos que participan en política. Hay que recordar que en Estados Unidos el voto es no obligatorio, que la tasa de participación difícilmente supera por mucho el 50%, y eso en Estados Unidos hoy se está expresando, por un lado, en la candidatura dentro de las internas del Partido Demócrata de Bernie Sanders, alguien que ni siquiera es demócrata, sino que se considera independiente y que compite dentro de las internas del Partido Demócrata, y por el otro lado, por derecha, con Donald Trump en las internas del Partido Republicano, alguien que claramente está en posiciones de derecha que están mucho más allá del consenso del establishment del Partido Republicano. Podría decirse que hay mucha gente, millones de personas en Estados Unidos que están empezando no solo a ver, porque eso lo ven desde hace tiempo, pero a tomar conciencia de que el sueño americano es o una mentira o una parcialidad para un sector de la población. Bueno, lo cierto es que el ingreso per cápita en los Estados Unidos no ha alcanzado todavía, después de la gran caída del año 2008-2009, los niveles que tenía en el año 2000, es decir, que hace 15 años que el conjunto los estadounidenses en promedio ven que esa curva que creían infinita de ascenso social que iba beneficiando de manera desigual, por cierto, pero de manera al mismo tiempo simultánea a todos los sectores sociales, se ha dislocado, se ha roto. Y uno de los efectos que está mostrando en el sistema político es la emergencia de estas candidaturas que curiosamente movilizan a sectores, movilizan electoralmente a sectores que se han visto perjudicados por esta pérdida de dinamismo de la economía estadounidense y por este fenómeno de la concentración de la riqueza que aquí en Estados Unidos, a partir del movimiento Ocupemos Wall Street, empezó a marcar esta distancia entre el 99%, como dice este movimiento de la población, y el 1% que es el prácticamente único beneficiado de la dinámica económica de estos últimos 15 años, donde aparece este indicador que mencionaba antes, ¿no? Se estanca el ingreso per cápita de todos los estadounidenses. Hablemos sobre Sanders un poco. ¿Es peronista? No creo que podamos hacer esa comparación. Tiene una historia muy particular y muy estadounidense detrás de él. Bernie Sanders, cuando era muy joven, formó parte de esa juventud que se opuso a la guerra de Vietnam, no solo porque considera que era una guerra injusta, sino porque consideraba la conscripción obligatoria de ciudadanos estadounidenses para participar de esa guerra los violentaba moralmente. En ese contexto hubo muchos estadounidenses que o directamente emigraron a Canadá. Hoy hay toda casi una franja significativa de la población canadiense que son emigrados por huir de la conscripción obligatoria de la guerra de Vietnam y los hijos que estos estadounidenses tuvieran, y algunos de ellos en esa corriente que los llevaba hacia el norte para escapar de una guerra a la que el gobierno los quería forzar, optaron por una especie de exilio interno, y hubo muchos neoyorquinos en particular que terminaron en el estado más pequeño de los Estados Unidos, en el estado de Vermont, y que contribuyeron a cambiar, o más que a cambiar, a consolidar las peculiaridades de la cultura política que tiene ese pequeño estado que, luego de la guerra anglo-estadounidense de 1812, pudo haber terminado integrando Canadá, porque era controlado por los realistas que se opusieron a la Revolución Americana, y que finalmente en la negociación entre Londres y Washington terminó quedando como parte del territorio estadounidense. Entonces, un estado muy pequeño, muy particular, donde el influjo de esta emigración de pacifistas y militantes contra la guerra terminó generando un fenómeno político, donde la principal ciudad de Vermont, la ciudad de Burlington, que no es la capital del estado, sino la ciudad más poblada, se transformó en un enclave que era siempre controlada por lo que hoy se denomina el Partido Progresista de Vermont. Y el primer intendente de la ciudad de Burlington, allá a principios de los años 90, por esta corriente progresista, fue justamente Bernie Sanders, que luego saltaría de ahí a ser el único diputado de Vermont en la Cámara de Representantes en Washington, y que hoy es uno de los dos senadores de ese estado. En todos los casos, tanto en la carrera municipal como en la carrera para la Cámara de Representantes, como luego para la carrera para el Senado, Sanders se presentó como independiente y se presentó a sí mismo siempre, y se sigue presentando como un socialista democrático, algo que es prácticamente no inédito, sino que hace muchísimas décadas que el sistema político estadounidense no estaba acostumbrado a que sucediera, y mucho menos en posiciones políticas protagónicas como las que hoy está adquiriendo a nivel nacional. ¿Y le alcanza para ganarle a un personaje como Hillary Clinton? La verdad que tiene una parada muy, muy difícil. Lo cierto es que hoy Sanders está haciendo noticia, en primer lugar, porque ha logrado sostener su candidatura en las primarias. En esto ha derrotado las expectativas. Se esperaba que a esta altura el dinero que pudiera recaudar, que en cualquier campaña política es muy importante, y en los Estados Unidos es prácticamente más importante que en casi cualquier país del mundo, las expectativas eran que el dinero no le iba a alcanzar siquiera para poder planificar una participación en las 50 primarias que estado por estado se van haciendo. Hoy por hoy, las condiciones financieras de la campaña de Bernie Sanders permiten decir que tiene suficiente dinero como para presentarse en el último de los estados. La segunda noticia es que en dos estados, un estado de mediano a pequeño y otro pequeño, en el cual ya se realizaron las primarias, en el primero, en Iowa, prácticamente empató. En realidad perdió por 4 o 5 votos, una diferencia así muy, muy, muy exigua con Hillary Clinton, y en New Hampshire tuvo una victoria muy decisiva. Pero como decíamos, esto recién empieza, la campaña se desarrolla a lo largo de más de 6 meses, acaba de empezar, y no va a ser sencillo para Sanders enfrentar al aparato del Partido Demócrata, que tiene un apoyo muy considerable en sus estructuras dirigenciales a Hillary Clinton. Pero por el momento lo que sí ha ya ganado, podríamos decir, Bernie Sanders en la campaña de las primarias hasta ahora, es en definir el tono del debate. Es decir, Hillary Clinton, aún ganando las primarias demócratas, sí las ganará, y en esto me siento de alguna manera culpable de estar casi adhiriendo al consenso conservador de los analistas que dan por sentado que Hillary Clinton va a ganar. Deberíamos decir que el futuro no está escrito y por lo tanto no podemos asegurar eso, pero lo que sí podemos decir ya es que los contenidos de la propia campaña de Hillary Clinton han sido transformados por la presencia de Bernie Sanders, y los temas sociales ocupan un lugar de primerísimo plano que no estarían ocupando seguramente si Hillary Clinton estuviera dirigiéndose a esa victoria aplastante que todos le anticipaban hace nada más que 6 meses. Así que en este sentido hay que decir que aún si no podemos decir quién va a ser el ganador de la primaria demócrata, podemos decir sí que en términos de la agenda de esa campaña, Bernie Sanders ha logrado ya un éxito inesperado. Gabriel, agradeciéndote este tiempo, quiero hacerte una última pregunta, más que nada una reflexión, porque quizás muchos de nuestros oyentes o de nuestros lectores que saben que somos prensa alternativa y comunitaria puedan sorprenderse por que nosotros estemos hablando de temas de ni siquiera de la macropolítica argentina, sino de la macropolítica mundial. ¿Cómo le explicarías a alguien que quizás tiene un nivel informativo interesante, tanto como para buscar medios alternativos, pero que quizás le cuesta entender la importancia de lo que se decide en Estados Unidos cuando se elige presidente? ¿Cómo le influye en su vida, digamos, a un común de otro país? Que no sea, haciendo a un lado las víctimas habituales del estilo de los sirios o de los palestinos o de cualquier otro lugar que haya sido arrasado militarmente por Estados Unidos, digamos, aquel que vive en paz con Estados Unidos, ¿cómo lo influye el presidente que se elija? Bueno, la verdad que una economía como la de los Estados Unidos, que cuenta por sí sola con cerca del 30% del Producto Bruto Mundial, que tiene un presupuesto de defensa que es mayor que la suma de los presupuestos de defensa de los otros 191 países que estamos en este mundo, evidentemente cualquier cosa que suceda aquí tiene importancia para cualquier otro país del planeta, simplemente por el tamaño material que tienen los Estados Unidos, tanto desde el punto de vista económico por un lado como de defensa por el otro. Y en segundo lugar, porque estamos en un mundo que en un plazo muy largo está viendo cambiar algunos equilibrios, está viendo el ascenso fortísimo de China, y donde los problemas de dinamismo económico de los Estados Unidos afectan los flujos comerciales en todo el mundo, y la emergencia de estos fenómenos políticos dentro de Estados Unidos están acompañando también esas tendencias de largo plazo que nos afectan a todos los habitantes del planeta, porque nos toca convivir con una única superpotencia mundial que tiene una preponderancia militar que no ha alcanzado ningún poder de la Tierra en la historia de la humanidad, y que desde el punto de vista económico sigue siendo y va a seguir siendo por muchas décadas una realidad decisiva. Un abrazo grande y gracias por el análisis. Gracias a usted por el llamado. Hemos charlado con Gabriel Puricelli Yáñez, él es sociólogo, es argentino, está en Los Ángeles ahora y nos ayudó a entender un poco más lo que está pasando en las previas presidenciales, en las primarias presidenciales de los Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvemos al aire del Enredando las Mañanas. Luis, contamos un poco en qué está la situación del desalojo allí en Merlo Gómez. Un desalojo que se puede decir que ha sido parcial hasta ahora. Anoche nos íbamos a dormir con la noticia de que había una orden de desalojo para la mañana de hoy. Pero también hay una resolución judicial que se conoció en el día de ayer que prorrogaba la situación por 180 días. La cuestión fue que a las primeras horas de la madrugada comenzaron a desalojar algunos de los sectores, pero no se llegó al desalojo total, se llegó a evitar que el desalojo fuera total, sobre todo pudieron evitarlo los sectores que estaban más los sectores de vecinos que estaban más organizados y que ya estaban previendo incluso contar con apoyo para evitar el desalojo. Pidieron la llegada de un fiscal, el fiscal llegó hace algún ratito a la toma y en principio suspendió el desalojo. Nosotros vamos a intentar dialogar con los vecinos en un ratito nada más. Ahora estaban haciendo una especie de conferencia de prensa con algunos medios tradicionales que llegaron allí al lugar. Algunos de ellos están emitiendo en vivo, pero para clarificar la situación entonces, una zona de eso que se proponía hacer un nuevo barrio y que por ahora era una toma de terrenos con algunas construcciones precarias, una parte ya fue desalojado con las primeras luces del día allí por la madrugada y hay otro sector al que el desalojo no lo alcanzó y que por lo tanto están allí intentando evitar el desalojo o por lo menos si no lo pueden evitar, intentando ser censados. ¿Te acordás que cuando se frenó aquel primer desalojo, una de las cuestiones por las que se había frenado era porque se iba a hacer un censo entre quienes estaban allí para que después accedieran a algún plan de viviendas o alguna mejora de viviendas? Bueno, ese censo fue parcial también, entonces ahora están pidiendo quienes no han sido desalojados esto, ¿no? Por lo menos negociar, volver a ser censados y quedar con la posibilidad de conseguir alguna vivienda. Está claro que, me parece a mí, al menos, que va a ser muy difícil evitar que el desalojo termine siendo total. Pero, por lo pronto, están intentando los vecinos que aún quedan con sus precarias casas levantadas de evitar esta situación para poder... para poder tener, digamos, la posibilidad de quedarse en el lugar y con el tiempo, si es posible, conseguir tener una vivienda digna, ¿no? Así de complicada está la situación de la vivienda. Sí, y digamos también que estos terrenos son privados, tienen dueño, pero se habían avanzado en negociaciones tanto con él como con el municipio, porque esta gente no quiere que le regalen los terrenos, ellos están dispuestos a urbanizarlo, a que se los vendan, a poder pagarlos, por supuesto con accesibilidad para ellos en cuanto a su posibilidad económica. O sea que la verdad son terrenos ahí que están y que podrían cumplir una función social como es construir viviendas con el déficit de vivienda que hay, porque además hay que hacerse la otra pregunta. Esta gente que se va, ponele que ahora, hoy escuchaba temprano, ¿no?, que se estaban yendo, ¿dónde van a vivir? No tienen dónde ir a vivir. Claro. O sea, los van a correr de una esquina donde se vayan a sentar en forma individual, uno en cada esquina o en cada lugarcito. ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a estar? Es terrible. Hay que hacerse una composición de lugar de lo que significa esto, porque no es hay que desalojarlos porque están ahí, son intrusos, esto y lo otro. Ahora hay gente que no tiene dónde ir a vivir. O quizás está en lugares peores que en esa casa precaria, pagando en muchos casos alquileres en villas, digo, ¿no? Porque lo que sucede en muchos de estos casos no es que estén viviendo a la intemperie, sino que están en situaciones insostenibles de vivienda. Por ejemplo, esta que te decía recién, que es muy frecuente, pagando alquileres por viviendas precarias. Entonces, cuando ven la posibilidad de acceder a un terreno propio, ven un gran avance, aunque la casa quizás sea más precaria que aquella que alquilan, pero prefieren tener la posibilidad de dejar de pagar ese alquiler y meter esos manguitos mensuales en construyéndose su nueva vivienda. Este es uno de los ejemplos nada más de las situaciones por las que pasan quienes son protagonistas de las tomas de terrenos para hacer nuevos barrios. En algunos casos hay casos de familias que se van haciendo numerosas porque los hijos van teniendo hijos y en algunos casos pueden construir para arriba, pero en otros casos viven en condiciones de hacinamiento que quizás lo que sucede es que los hijos que tienen hijos prefieren irse a una toma para tranquilizar la situación en ese hogar que se llena de gente, ¿no? Por situaciones absolutamente normales de que la gente vive y tiene familia, digamos, ¿no? Esto es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros planificando, le pasa a las chicas más pobres y a los chicos más pobres, aunque haya gente que diga, y bueno, en esa situación, tener hijos, ¿no? Y estas barbaridades, claro, sí, suelen escucharse, ¿no? Digamos, cuando la realidad es que ni siquiera pueden verlos como seres humanos, entonces le piden que tengan una planificación familiar atenta a las posibilidades de tener una vivienda digna, ¿no? Sí. Bueno, es una de las grandes deudas de la democracia desde su regreso, la cuestión del acceso a la vivienda. Si bien el Plan Federal de Vivienda ayudó a muchas personas durante los últimos años al acceso a una vivienda digna, claramente ha sido insuficiente y tampoco, lejos de resolverse, cada vez se da más la situación del corrimiento desde las provincias a las grandes ciudades, no solo a Buenos Aires, sino a las grandes ciudades de todo el país, a Rosario, a Córdoba, a Santa Fe, que se van construyendo grandes conos urbanos, digamos, de un montón de gente que se queda fuera de la ciudad, que entra a la ciudad para trabajar y que después sale a vivir en condiciones indignas en general. Y que ni siquiera es de ese lugar, sino que tiene que transitar kilómetros y abandonar familias en búsqueda de una fuente laboral, ¿no? Que es el gran problema. Además, por ejemplo, en los centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, aquí capital, y lo que es el AMBA, el Gran Buenos Aires, la cantidad de edificios que se han construido y están desocupados, viviendas ociosas, que están hechas solamente con fines de lucro, que después no se venden. O sea que, en principio, es como que muchos de esos capitales han venido a blanquearse en la construcción, pero aquí, en el barrio de Villa Crespo, para no ir muy lejos, yo te puedo asegurar que en cuatro manzanas a la redonda debe haber 20 o 30 edificios nuevos que se han construido en los últimos 4 o 5 años y la mayoría está deshabitado. Y después tenés aquí más de 1,000,000 de personas que no tienen vivienda o viven viviendas súper precarias, ¿no? Ni hablemos de lo que muchas veces lo hemos comentado tanto en este programa como en otros nuestros, con nuestra compañera Martina Noailles de La Boca, de Sur Capitalino, lo que es el barrio de La Boca, ¿no? Con los conventillos, que siempre casualmente se incendia algún conventillo y queda 3, 4, 5 familias en la calle. Sí, sin dudas que es un gran problema, ¿no? Y lejos está de resolverse, cada vez se concentra más la propiedad de las viviendas. Esto que vos decías que ocurre de las viviendas deshabitadas en una ciudad en la que cada vez se pagan alquileres más altos, es de locos, ¿no? Porque justamente la semana pasada a muchos sorprendió que Clarín pusiera en tapa la cuestión de los alquileres, porque evidentemente es algo que el gobierno de Macri, una noticia que puede no caerle muy simpática. Sin embargo, Clarín, que a veces se permite estas cosas, ya volvió a su estado normal, Clarín, ¿no? Sí. Que es ser oficialista en los primeros años y después ir despegándose mientras generan otro candidato, pero a la vez en ese ser oficialista te tira alguna tapa opositora como para proponerse independiente. Bueno, una de esas tapas fue... Sí, o para ir marcándole también la cancha al gobierno y decirle, hermano, hay que ir por este lado, si no se pudre todo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Es una demostración de fuerza. Esto es lo que nosotros podemos hacerte todos los días si vos no te atenés a cuidar un poco nuestro lugar, ¿no? Una de esas tapas fue justamente sobre el aumento exorbitante de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires en el último mes, que ha llevado a cifras impagables realmente, sobre todo cuando no ha habido aumentos de sueldo todavía, pero cuando haya aumentos de sueldo, el aumento será para pagar el alquiler, no para otra cosa, ¿no? Y en general estas son cosas que no son tenidas muy en cuenta cuando se hacen los índices cuando no se hacen los índices de inflación, en realidad, ¿no? Bueno, ahora no hay índices de inflación. Por eso, cuando no se hacen los índices de inflación, no se toman en cuenta, además, lo que tiene que pagar el alquiler una persona y cuánto eso significa de su salario. Nos tomamos un respiro musical y la seguimos hasta las 12. Estamos enredando las mañanas. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. It's been 20 years, Candy. You were so fine. Smile along. Estamos escuchando a Iggy Pop junto a Kate Pearson de los B-52 con Candy. Me duele mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen. Hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Es para me duelen un separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Luis, ayer por la noche aquí cuando en la retaguardia estábamos haciendo el programa de radio que dio nombre a la radio, en realidad, recibimos la visita de un documentalista que hoy estrena en el cine Gomón, frente a la Plaza de los Dos Congresos, en la ciudad de Buenos Aires, una película que ya pudo verse en la provincia de La Rioja y que ojalá se pueda ver en muchos otros lugares, que es un documental sobre Fray Antonio Puigiané. Para quien pudiera no conocer la historia de Fray Antonio, es un capuchino que trabajó y fue expulsado de La Rioja, de Anillaco, no sé si te suena Anillaco, que fue expulsado por quien entonces era el gobernador, Carlos Menem, en principios de los 70, en el 73, 74, trabajaba de la mano de Monseñor Angelelli, que luego fue asesinado mientras iba en auto en un intento de fraguar su asesinato, convirtiéndolo durante muchos años, consiguieron hacerlo, en un posible accidente de tránsito, y que se ha determinado en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad de estos años que Monseñor Angelelli fue en realidad asesinado en aquel momento justamente por su labor pastoral. Bueno, el cura Puigiané fue uno de los que trabajaba con él hasta que en un momento podría decirse que la expulsión de algún modo le termina salvando la vida, porque él se vuelve para Buenos Aires justamente cuando comienzan a ser asesinados primero los curas Murias y Longueville y después Monseñor Angelelli. Puigiané comienza a trabajar en otros lugares aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Pompeya, y allí se entera de a través del testimonio de una madre que las madres de Plaza de Mayo estaban empezando a juntarse y las comenzó a acompañar. Pero después quizás muchos conocen a Puigiané por haber sido parte de la mesa de conducción del movimiento Todos por la Patria, incluyendo el momento de la toma del regimiento de La Tablada, ¿no?, por el que tuvo que purgar 10 años de prisión. Todo esto lo cuenta el documental con muy buenos testimonios, no solo del mismo cura Puigiané, sino de Adolfo Pérez Esquivel, de Osvaldo Bayer, de Nora Cortiñas, de otras madres de Plaza de Mayo, de gente de la zona del campo en La Rioja. Bueno, escuchemos una partecita de, aunque sea, de esta charla con Fabio Zurita, y los invitamos a quienes están en Buenos Aires a pasarse por el Gomón. Va a estar 2 semanas programada en 2 horarios, a la tarde y a la noche. Y es una buena posibilidad de ver buen cine documental y comprometido. Escuchamos a Fabio. Una película que ha hecho Fabio Zurita, Fabio Marcelo Zurita, a quien tenemos aquí en el estudio. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por invitarme. ¿Cómo va? Al contrario, gracias a vos por venir. Lo primero que creo que tenemos que decir... Gracias por venir y gracias por la peli. Claro, lo primero que tenemos que decirle, Euge, me parece, después de haberla visto anoche, tuvimos la suerte de, gracias a Violeta, que está haciendo la prensa de la peli, de poder ver la película, es felicitaciones, porque la verdad es que tomar una figura como la de Fray Antonio es complejo, y hay que animársele a la figura. Porque está todo cruzado por su participación en el movimiento Todos por la Patria. Digo, para mucha gente no puede despegar la figura de Fray Antonio de aquel hecho, y nosotros que reconocemos su figura, que nos lo cruzamos en un montón de actividades que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, nos enteramos allí en el documental de un montón de cosas de su historia previa que seguramente no conocíamos, ¿no? ¿Cómo y por qué elegiste la figura de Puijané? Bueno, yo había leído algo en la revista Humor en el año 83, escrito por una entrevista de Mona Moncalvillo a Antonio, y también, como te pasó vos, me quedé sorprendido con lo que hizo él, la lucidez de haber acompañado a las madres en el momento donde era bastante peligroso acercárseles, ¿no? Y bueno, participar de las rondas. Y después, bueno, ver esto que pasó, ¿no? De 20 años de prisión y todas las imágenes y todo lo que nos bombardeaban los medios. Realmente yo... me llamó la atención de decir quién es esta persona que en 5 años cambió tanto la imagen, ¿no?, que teníamos yo de él. Y bueno, quise conocerlo. Pasó mucho tiempo desde que estuvo en prisión y una entrevista con le estaba haciendo a Osvaldo Bayer en la casa. Me habló que él visitaba a los presos de la Tablada. Y yo dije, bueno, me interesaría algún día poder entrar a visitarlos. Y Osvaldo me hizo todo el camino para entrar a la cárcel. Uh-huh. Bueno, en la cárcel no llegué a conocerlo a Antonio, porque Antonio ya había cumplido 70 años y 10 de cárcel, y le daban los el resto en un domicilio, ¿no? Que el domicilio era en la iglesia. Claro. Entonces, fui a a la iglesia de Copland y enseguida me recibió muy bien, y a partir de ahí, bueno, lo entrevisté al poco tiempo con una cámara, un super VHS, una cámara muy básica. Hoy en día hay mucha tecnología como para decir eso, ¿no? Claro. En esos años era la super VHS o si no, nada. O fílmico, ¿no? Todo ya era mucho más caro. Que es una de las entrevistas en la que se lo ve en la peli. Sí, está tomando mate. Que él justamente dice que se alegró cuando le dieron 20 años porque la gente iba a salir toda a protestar porque se iban a dar cuenta que era una farsa todo. Y después, cuando pasó el tiempo, dice, bueno, si me hubiera dado 40 hubiera pasado lo mismo. No pasaba nada, ¿no? Y bueno, eso, yo creo, no sé qué, hoy, ahora estaba pensando, ¿no?, este momento, mientras esperaba, que cómo hubiera sido Antonio en esta época, ¿no? Uh-huh. 20 años de prisión, Antonio Puijané, en esta época, no sé, yo creo que estamos un poquitito más preparados que en ese entonces, ¿no? En ese entonces veníamos de levantamientos, de persecución, de mucho miedo, la gente tenía mucho miedo. Y creo que con vergüenza muchos prefirieron callarse, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Antonio cumplió sus años ahí en la cárcel, de los cuales Antonio fue fundamental para muchos presos, ¿no? O sea, empezó ahí su trabajo como sacerdote también, en el oprimido, prohibido dar misa, y todo lo que pasaba era la persona que aguantaba los mismos compañeros del MTP, claro, de no pasar mucho peor, de tener visibilidad, porque Antonio recibió muchísimas cartas de todo el mundo, sobre todo cuando fue declarado preso de conciencia por Amnesty, ¿no? De preso por sus pensamientos y no por ninguna causa. Uh-huh. Y en democracia, ¿no? Ahí lo que se ve en la, bueno, uno no sabe nunca qué contar y qué no de una película, no sé si podemos contar todo. Sí. Pero me parece que en este caso, al ser un documental, podemos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero digamos, ahí se va mostrando y se ensaya la teoría bastante difícil de probar, bastante fácil, perdón, de probar a esta altura, de que en realidad su condena tuvo que ver con todo su trabajo pastoral y social previo en la década, en el final de los 60 y durante los 70, más que por el hecho de la tablada en sí mismo. Sí, sí, seguramente la iglesia misma le dio la espalda completamente o le dio el castigo, digamos, ¿no? Fue castigado por todo lo que pasó, o sea, lo mataron de otra manera. Uh-huh. No, pues, había una persona que me preguntó, como un joven, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cómo es que hizo tantas cosas en la dictadura y todo, y es una persona que no llegó a ser muerto, ¿no? Digamos. Uh-huh. Y yo creo que bueno, que sí, que lo atraparon en democracia y le dieron esa muerte que es tremenda, la muerte del silencio, la muerte de desaparecer en vida, ¿no? Uh-huh. También es un desaparecido, pero en otro sentido, ¿no? Lo silenciaron. Uh-huh. Uh-huh. Ah, sin embargo, él se lo toma con un... Él continúa. Uh-huh. No, pero además cuando habla del tiempo de la cárcel, habla de la alegría de la lucha, habla de toma eso de una manera que sí, ninguno de nosotros podría ni pensarlo. Sí, por supuesto, no, no. Una sabiduría como muy enorme, ¿no? Tremenda. Y el sostener a los compañeros, lo leal en todo sentido, porque él no estaba de acuerdo para nada, uh-huh, con el tema de la tablada, lo dice ahora, que ahora los chicos están libres, pero en su momento nunca lo dijo, porque claro, por más que jugara eso en su contra, ¿no? Uh-huh. Pero no podía desmoralizarlo pensando que él dijera, con la influencia que tiene, fue un error o lo que sea, ¿no? De hecho, hasta podría haberlo eximido de la pena de prisión si en el juicio él quizás hubiera salido a dar esa opinión, por más que fuera integrante de la mesa de la conducción del MTP, quizás se hubiera ganado el favor del tribunal, ¿no? Sí, sí, yo creo que también buscaban eso, buscaban no llega a ser la tradición, pero para Antonio por ahí sí, matarlo de otra manera, o sea, o estás en la cárcel y te haces el compañero, o te despegas de tus compañeros y quedas con un estigma, uh-huh, también, ¿no? Es muy difícil. Uh-huh. Bueno, escuchábamos entonces a Fabio Zurita, director y guionista de una película que toma la figura de Fray Antonio Puigcerné y la retrata de una manera que merece ser vista. Es un... no solo es interesante de contenido, digo, no solo nos atrapó desde el contenido, sino que también claramente está bien hecha. Lo que nos pasó con Euge Luis es que cuando estábamos viendo la película, estábamos atrapados por lo que estábamos viendo, por cómo estaba marcada su historia junto, uh-huh, a Angelelli, pero también estábamos esperando el momento en el que empezaran a hablar de la tablada, porque queríamos ver cómo la película asumía el rol de Puigcerné durante el copamiento y en esa acción. Bueno, nada, nos parece que está correctamente asumido, ¿no? No sí, se come toda la película, la parte de la tablada, pero a la vez es una parte importante de su vida, a tal punto que le significó cumplir 10 años de prisión de una condena de 20. Cuando hablamos de la tablada, nunca dejemos de decir que todavía hay 4 desaparecidos. De aquel hecho ocurrido el 23 de enero de 1989, cuando un grupo de integrantes del movimiento Todos por la Patria intentaron tomar el regimiento de la Tablada y fueron algunos de ellos asesinados y otros de ellos tras dar combate se rindieron. Hay cuatro de los que se rindieron que nunca aparecieron. Que sí, son sí. Francisco Provenzano, Carlos Samogenni, Iván Ruiz y José Díaz. Cada vez que hablemos de la cuestión de la Tablada es necesario que digamos que todavía hay cuatro desaparecidos que son desaparecidos de la democracia, que vos podés estar, vos podés decir fue una locura lo que hicieron o podés decir efectivamente fueron a parar un golpe de Estado como ellos contaron durante muchos años o como ensaya la teoría de Pablo Weisberg y Felipe Celesia en el último libro que se publicó sobre la Tablada, intentaron ingresar allí para generar un levantamiento, una insurrección popular que los tuviera como líderes. En cualquiera, pienses lo que pienses sobre la Tablada, no podés dejar de pensar de que no podemos permitirnos, y sin embargo nos lo estamos permitiendo, que haya cuatro desaparecidos en esas circunstancias. Bueno, no nos olvidemos, Fernando, que son desaparecidos como tantos otros en democracia y que parecería que en todo este periodo, del 83 para aquí, no se puede hablar de personas desaparecidas, ¿no? Quizás en situaciones totalmente distintas, algunos fueron luchadores sociales, otros, como en el caso de los compañeros de la Tablada, en una acción directa, otros por ser de condición social. Bueno, lo de Solano es paradigmático de alguien que fue a un lugar para ver cómo explotaban a personas de clase social baja, trabajadores totalmente precarizados, y cuando empezó a buscar y a rajuñar un poquitito más, desapareció. O sea, sí, que me parece que es importante lo que vos decís, que cada vez que hablamos de desaparecidos en democracia hay que sumarlos, porque creo que ni siquiera, no sé si en todos los casos, hasta algunas veces los organismos de derechos humanos lo tienen presente a estas cuatro personas. Bueno, el tema de la Tablada fue un gran tema para los organismos de derechos humanos. Todos son grandes temas. Sí. Para completar, fue un gran tema en cuanto a que les resultó incómodo. Claro. Y de hecho, no fueron muchos los organismos de derechos humanos que respaldaron. Ningún abogado de derechos humanos quería tomar la causa de los compañeros de la Tablada. Sí. Ninguno. Les costó muchísimo conseguir abogados. Para todos es como el hecho maldito de la izquierda en el periodo democrático. Entonces es un tema al que a la mayor parte de la gente desde la izquierda le resulta incómodo de tomar, y a los organismos de derechos humanos en particular. Pero también hay que decir que hay hasta Amnesty International, en el caso de Puigcané, se pronunció en su momento que era un preso de conciencia, y en el caso de los otros presos y el juicio, a ellos se les aplicó la ley de la defensa de la democracia que sancionó Alfonsín y que implicaba juicio en una sola instancia en casos en los que estuviera en peligro la democracia. Por supuesto que nunca se lo aplicaron a los carapintadas, claro, pero a la gente de la Tablada sí. Y en un juicio sumamente irregular, sin derecho casi a la defensa, terminaron condenándolos. Y bueno, después en la época de Duhalde, cuando Duhalde en realidad quiere sacar a Zeineldin de la cárcel, lo que hace es sacar a Zeineldin y también indultar a la gente de la Tablada, por lo tanto recuperaron su libertad. Sí, lo que hay que decir es esto, reforzando tu comentario, que todos los organismos de derechos humanos, los partidos de izquierda, las organizaciones sociales, sin hacer discriminación en cuanto a qué sector responden, siempre hemos reivindicado la libertad hacia los presos políticos, hacia los presos sociales, y justamente que son presos por eso. El último emblemático es el de Milagro Salas. Uh-huh. Y ahí, vaya si tenemos organizaciones que estamos totalmente en la oposición a los métodos de Milagro Sala, pero sabemos por qué la estamos defendiendo en cuanto a su libertad. Uh-huh. Entonces me parece que en este caso es exactamente lo mismo. Después discutiremos y se podrá seguir polemizando. Lo que no podemos hacer es invisibilizar que en democracia hubo cuatro desaparecidos por luchar